Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos está escuchando este programa Aire Puro. No tenemos idea por qué recién sonó Aire Puro grabado de otro momento, pero aquí sí estamos en vivo y nada, pues con la fuerza de siempre, con las ganas de siempre, con los sueños por delante, con nuestra historia también, nuestro pasado también por delante, para mirar por dónde pisamos y seguir avanzando en esta difícil existencia muchas veces, pero que a la vez esta ¿cómo se dice? Estas dificultades nos permiten igual ir haciéndonos cada vez más fuertes, más capas, más capos, para poder avanzar, para sortear, para inventar, para crear. Y por eso estamos acá, estamos como Aire Puro, también estamos como colectividad en las distintas territorialidades, estamos como identidades, estamos como compas, estamos como de muchas formas, po. Entonces, y eso es lo bonito de la existencia también. Estamos como familia, ¿por qué no decirlo también, no? La familia tradicional y la no tradicional y las otras que vendrán, también estamos así. Así que aguante, compas. Muchas gracias por escuchar este programa. Muchas gracias por alimentar las radios comunitarias y por seguir adelante. Sin ustedes, por supuesto, como siempre lo decimos, es más difícil. Entonces, muchas gracias por existir, por resistir y por seguir ahí poniéndole bueno. ¿Cómo está, compañera? Aquí estábamos, agradecidas de empezar este septiembre, un mes que es bastante intenso, un mes que, como ahí tú decías, ahí caemos, recordamos, ¿no? Como que revisamos la memoria y eso no hay que perderla jamás, para ver cómo le seguimos también, nos meten procesos más encima entre medio, como que septiembre siempre es un mes muy cargado y en este año en particular más todavía, así que ahí a ponerle harto bueno, todas las fortalezas, que la primavera nos acompaña. A mí me parece que vale un mes bien lindo porque se siente la primavera, se nota que después de las lluvias algo va cambiando, así que florezcamos igual pues de esa misma manera, pero con la fortaleza de la memoria, esa, pues que nos vaya ayudando ahí para agarrarle fuerza para esta primavera y verano. Está buena la cosa igual, ahí como usted decía, bacán que la gente vaya aportando, que vayamos aportando a estos medios de comunicación contrahegemónicos o comunitarios, piratas, que vayamos aportando desde distintas aristas, desde las cositas que sabemos. Hoy día les vamos a estar compartiendo unos audios recogidos de un taller de radio que se hizo desde la radio Las Quenche. Así que va a campo ahí, saludo a las compis de Radio Las Quenche, a la gente que se motiva por nutrir estos medios y que es tan seca también para comunicar. Así que ahí les vamos a estar compartiendo algunas de las cositas que se grabaron en esa instancia. Y también vamos a tener la voz de compañeros que son un grupo de amigues que, sensibilizados con la experiencia zapatista, han armado de manera autogestionada una antología de textos que los recopilaron de sus publicaciones y declaraciones y que nos van a presentar entonces un proyecto, ¿cierto?, de cómo nos van a mostrar esta, este libro, ¿cierto? Esta forma de resistencia zapatista a través de ese relato. Próximamente, el sábado 10 de septiembre, ahí en el Teatro Comunitario Novedades, que es en la ciudad de Santiago, en el barrio Yungay, va a haber un encuentro ahí, una actividad a profundos para el libro Zapatismo en la Revuelta. Así que vamos a estar hablando ahí con uno de los compas para preguntarle y también para... siempre es interesante saber, pues, qué es el zapatismo, cómo es el zapatismo, cómo está el zapatismo ahora y por qué es relevante escuchar esas palabras tan lindas que, si usted la ha leído o lo ha escuchado en algunos audios, nos permiten ir mirando la existencia también. Ah, estoy pegado, estoy existencialista. Estoy existencialista, está sí. Bueno, hay que ser existencialista a veces. Y traemos más cosas, ¿no? Sí, yo ahí en la misma línea que decía hace un momentito, como de los aportes de la gente que no... Que hace cositas, que va ahí ocupando sus talentos para los medios de comunicación. Ahí también cariños a Cata, que se hizo una cancioncita de Punta de Tralca, ahí de la organización del movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Tralca, que están ahí bien álgidas con la defensa del Chayamalal, un cerro de importancia ceremonial para los pueblos originarios de la zona centro-costa de este territorio. Y también con harta biodiversidad, cururos, pequenes y un montón de otros animalitos, y que se ven amenazados por los proyectos inmobiliarios del grupo Feria. Ahí Cata se hizo un cantito muy bello, así que vamos a estar compartiéndolo también con ustedes, además de otras cuñitas relacionadas a lo mismo. Hoy queremos darle un saludo a todo el pueblo, la Puebla, que se dijo, o que le dijeron y que lo asumió, que se dijo upelienta, a toda la gente que era de la Unidad Popular, que en hartas décadas atrás, por estos días, se estaban preparando para la votación por el presidente que creían en esos momentos, más o menos, ¿cierto? Había gente que siempre más creía del Estado, otras que no, pero que estaban ahí en un proceso muy intenso que no sé si termina, pero que sufre un quiebre muy, muy, muy, muy importante en el año 73. Entonces, a todo ese pueblo, a toda esa Puebla que fue de la Unidad Popular, a mí me encanta recordarles como ustedes, quienes estuvieron en el pueblo abajo, po, quienes no ostentaron cargos públicos, quienes estuvieron en las ollas comunes, quienes estuvieron en la recuperación de fábrica, en correr cerco, en todos los procesos que hoy día más o menos que los vimos más o menos marcados. Entonces, si bien mañana 4 de septiembre es la votación de este plebiscito de la prueba y el rechazo de la nueva constitución, tenemos que recordar que también hay otras votaciones, otros procesos que también guardan relación con lo que hoy día estamos viviendo. Entonces, muchas gracias a ustedes quienes lucharon en los 60, 70, a la gente que luchó contra la dictadura en los 80, y a quienes empezaron a levantar a los finales de los 90, y a todo este movimiento de los 2000 en adelante que ha agarrado harta fuerza y que no la perdamos. Po. Así que eso, recordando, y como siempre, como decía usted, compañera, la memoria ahí del 11 de septiembre, muy, muy potente, muy relevante, y siempre para fortalecernos. Po. Eso. Oiga, dijo de la otra entrevista, lo siento, a lo mejor me desenchufé ahí, de que vamos a estar hablando de intercambio semilla y una actividad que se viene. Ya, pues ahí compartirle. Saluda a Cotiledón, nuestro compañerito ahí de Aire Puro, que está ahí gestionándonos un espacio de entrevista a propósito del tercer intercambio de semillas y saberes tradicionales no comerciales. Esto va a ser el mismo 11 de septiembre a la 1 de la tarde en el sector reforestación al lado del exológico de Quilpué. Así que ahí vamos a estar conversando con les cabris de la organización para que nos hagan la invitación más formal. De paso quiero mandarle hartos cariños al Humedal La Rana, y vamos a estar compartiendo una actividad que se viene también, a la Rowie que está escuchando por ahí, le mandamos mucho amorcito, y nada, pues invitarles también a ese espacio, Punta Tralca, un espacio autogestionado ahí, recuperando o reviviendo o apañando a un humedal, y todo el ecosistema que eso conlleva. Así que nos vamos para una cancioncita, ¿le parece? Pulento. Ya, vamos a ir. Le quiero mandar un saludo a una de las Martas de Libres y Reverdes. ¡Yuhu! Un programa súper bueno que sale ahí por Radio Las Quenche, y que compartieron esta cancioncita que me gustaría replicarla en este espacio. Se llama Pinochet.

Verdes. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Resulta que desde hace harto tiempo ya atrás se está hablando de soberanía alimentaria, del resguardo de las semillas tradicionales y de la necesidad de ir haciendo distintos encuentros de intercambio. Por eso, gracias a nuestro compañero Cotiledón, tenemos aquí el contacto con Ricardo, quien está en el tercer intercambio de semillas y saberes tradicionales no comerciales. Así que ahí deberíamos traer semillas, plantas, almácigos, etc. ¿Me escucha, compañero? ¿Cómo está? Sí, escucho, no escucho así full bien, un poquito cortado, pero lo escucho y claro, saludar primero que nada e invitarlo a todos al tercer intercambio de semillas y saberes ancestrales no comerciales, como dices tú. Esto es el día domingo 11 de septiembre desde las 13 horas a un costado del zoológico de Quilpué. Ya, esto es en el sector de la reforestación al lado del ex zoológico de Quilpué, ¿ya? Ya. Oiga, compañero, y ahí, ¿quién están organizando? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen? ¿Cómo la ven la cosa? Mira, este es el tercer encuentro. Realmente no es como un evento muy multitudinario, creo yo, pero dentro de todo reúne a gente que tiene este sentido por el intercambio de semillas y saberes. Hay una página de Instagram que se llama Semillas y Saberes, para ver si los pueden encontrar, buscar y ahí compartir las publicaciones, para que la gente que esté interesada pueda seguir el grupo. Realmente yo soy un colaborador también dentro de la organización. La Jani, la Javi, son chicas que están moviéndose ahí harto con el tema del encuentro. Hoy día nos juntamos también para ver la organización, colaboradores. Súper bien, igual con los intercambios. La idea es compartir semillas, ¿cierto? Plantitas y buenos saberes. Siempre hay ahí como una ronda de charlas, de exposición con respecto a distintas temáticas en torno a lo que son las semillas y los saberes tradicionales no comerciales. Oiga, compañero, y está bueno que ya vayan en el tercer encuentro. Si nos puede hacer una breve descripción de lo que se hizo antes, de los saberes que se compartieron en el primero y en el segundo. Sí, mira, el primer Trafficking 2 fue el año 2021, en el mes de septiembre. Entonces, como en los cambios de temporada, la idea es hacer los Trafficking 2 para que podamos intercambiar semillas y tener las semillas de temporada, que de pronto manejan compañeros, amigos, gente que no conocemos. También es como un encuentro con gente que le gusta, ¿cierto? Esto de los saberes, de las semillas libres, ¿cierto? Tiene toda esta temática en torno a lo que es la comercialización de las semillas, como ser un antagonista a las empresas, ¿cierto? Las grandes empresas de semillas, de los deportivos. Esa es la idea, igual. Rescatar las semillas nativas, compartir, más que nada. Buena. Qué bacán, hermano. Oiga, ¿y cómo es la conversa que se hace respecto a la conservación de las semillas tradicionales respecto a estas industrias que usted decía que están tratando de decir que la inventaron ellos la semilla? Claro, mira, depende, pues. Hay diferentes organizaciones, o sea, que se encargan también, están en el tema de la preservación y la conservación de las semillas. Yo creo que las personas que también convocamos, yo también que asisto, son personas que nos gusta conservar semillas, ¿cierto? No transgénicas, semillas libres, por así decirlo, semillas nativas. Mira, tú cuando me preguntaste hace un rato sobre la trayectoria de los distintos encuentros, por ejemplo, en el primer encuentro hubo una charla sobre la propagación del bosque esclerófilo, también hubo un taller práctico sobre la germinación del chagual, hubieron talleres de bombas de semillas, aparte del intercambio de semillas. Buenísimo. El segundo, eso fue en septiembre de 2021. Uh-huh. Y el segundo encuentro fue en abril del 2022. Fue este año. ¿Te das cuenta? Y es por el cambio de estación y la idea es como, ¿cierto? Ir como con los ciclos de la naturaleza haciendo lo que son los intercambios de semillas. Buenísimo, compa. Sí, no, bacán. Está bueno que sean los cambios como... ¿Cómo? Oye, a propósito, esto un poco más coloquial quizás, pero ¿cómo están los climas ahora ahí donde están ustedes en la feria? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se perfila? Hoy día vamos a tener nosotros una reunión y vamos a ver cómo nos perfilamos y cómo vamos a ver el tema de este encuentro del domingo 11 de septiembre. Es a la 1:00 p.m. Ah, vuelvo a repetir para que si alguien está escuchando... Eso. Sepa y quiera asistir. Domingo 11 a la 1:00 p.m. Buenísimo. Y ahora vamos a ir viendo de cómo va a surgir los temas que vamos a tratar, las cosas que pueden llegar al conversatorio, talleres que se van a plantear, pero esperemos que su futuro sea prometedor y depende de nosotros también que sucedan las cosas. Así que esto es una organización súper... desde las voluntades individuales de estas chicas y amigas que se empezaron a mover. Yo soy un colaborador de esta propuesta y me parece súper interesante que nos den también la cabida en espacios como la Radio Placeres, que la escucha harta gente. Buenísimo, compañero. No, igualmente ahí las gracias por estar levantando distintas instancias y por la defensa de las semillas y al final... es la comida, po. Es como pareciera de que de alguna manera no hay, no, como que se separó un poco la alimentación de la semilla y de hecho la semilla del campesinado y un montón de otras cosas más. Por eso yo le preguntaba un poco de cuáles son las discusiones que ustedes tienen al respecto, porque por ahí la agroindustria le ha quitado la tierra a un montón de gente, los latifundios también, y por lo menos desde acá nosotros entendemos de que lo mejor es la semilla campesina, es la agricultura familiar o de baja escala, o inclusive las huertas comunitarias que estén cerca o dentro de la urbe. Me imagino que ustedes también ahí tienen una red de gente que está en esa onda, ¿o no? Sí, la idea es que generar estos vínculos a nivel provincial, interregional. En el segundo encuentro también hubieron encuentros igualdades de las semillas que se acercaron, llegaron a Ligüen Semilla, me acuerdo que anduvo por ahí también, y es interesante ver las voluntades que se generan y los microespacios que hay donde está este germen de la protección de la semilla nativa y el intercambio, ¿no? El intercambio libre, el trafficking. Sí, algo que de alguna manera también ha sido perseguido o que pretenden perseguir en otras partes de Sudamérica o del mundo han tratado de que no se efectúen. Oiga, compañero, le agradecemos si es que le dejamos ahí el micrófono abierto si quiere hacer algún llamado, además de la del encuentro, digamos, micrófono libre para que usted nos exprese entonces desde el nombre de la organización, los objetivos que tienen, los sueños que ustedes tienen, ahí por favor mándele nomás y repítanos por ahí el Instagram también para que la gente lo pueda anotar. Claro. Mira, vamos a partir con lo último. El Instagram es Intercambio de Semillas y Saberes. Todo junto, Intercambio de Semillas y Saberes. Ya para que nos sigan, se enteren de los próximos transcriptos, de lo que se viene, las cosas que vamos a estar haciendo, ¿cierto? Los talleres o cosas que se generen en el espacio. Realmente eso todavía está en las planificaciones que vamos a ver. Y esperemos que salga bien bonito. Están todos invitados al tercer intercambio de semillas y saberes ancestrales no comerciales este domingo 11 de septiembre desde las 13 horas a un costado del zoológico de Quilpué, en el sector de la reforestación, al lado del zoológico de Quilpué. Uh-huh. Lleven sus semillas, lleven sus plantas, lleven sus almácigos, lleven sus cosechas, y nos estamos viendo el domingo 11 de septiembre. Solo eso me pido porque estoy como en la feria y igual un poco incómodo hablando de eso, compa, que le vaya bien, pásela bien ahí en la feria, un buen lugar. Los vemos, compa. Muchas gracias. Vale, abrazos. Saludos, cariños a todos. Eso, chau. Ahí teníamos a Ricardo ahí, parte de Semilla y Saberes. Está bueno, po. Mándele usted también. Creemos de que hacernos cargo de pequeños espacios de huerta ya es alimentación. ¿Les puedo contar una intimidad? Uy, depende de qué intimidad. Es que lo que pasa es que aquí al ladito de donde estamos nosotros están creciendo, además de acelga, están creciendo, ¿cómo se llaman? apio y todo. Y sabe usted que cuando usted lo planta, los sabores son intensos, son ricos, son buenos. Entonces, ojalá que podamos recuperar en todos los espacios en distintas metodologías, huertas en tu casa, huertas comunitarias, huertas de una intervención en el pasaje o en un sitio eriazo, ahí mandarle pa que haya un poco de comida. Es importante igual ahí ponerle a la propagación de los cultivos en todos lados, tanto de comida y como decíamos, bueno, la importancia de la semilla, de la alimentación, así pues desde la conciencia, desde que sea un vínculo con todo el proceso que conlleva el que crezcan las frutas y verduras, pero también desde la propagación de nativos para que los ciclos de la naturaleza puedan crecer ahí en armonía. Así que a ponerle, se viene esta primavera ahí, que además encima está bien bonita, así que a mandarla ahí con todo lo de los cultivos, pues. Van a crecer cosas bellas, muy bellas. Nos vamos a ir con un poquito de jazz para esta mañana. Bueno. Bolivian jazz. Entonces ahí para que le pongamos ahí para amenizar. Es re larga la canción, así que la vamos a cortar por ahí, pero está re buena. Se llama Coca, Lucidez, Hombre y Tierra. Así que nos vamos con esa, Bolivian jazz, unos clásicos ahí del jazz altiplánico boliviano.

La niñez pasó rápido y con solo 15 años se casó con su primer pololo, con quien tuvo 3 hijos, Pedro, Paz y Valentina. Era demasiado joven. Al poco tiempo se separaron y María Paz sufrió el dolor de que le quitaran a sus hijos, con quienes perdió todo contacto. Con el corazón roto se fue a trabajar a Argentina y solo regresó al enterarse de que nuestro hermano Camilo había muerto en un operativo del frente. Nuestra familia siempre participó políticamente, nuestro padre contra el franquismo y nosotros contra el pinochetismo. Fue inmensamente feliz cuando pudo volver a ver a sus hijos. Alcanzó un sueño que vivió hasta sus últimos días. Era una morena buena moza y exuberante, linda en todo sentido. La recordamos alegre y participativa. Alcanzó a colaborar un año en el frente. Su sueño era que terminara la dictadura. Tenía 32 años cuando estaba con su hermana Margarita y su sobrino Isidro en la casa de Mamiña, cuando los asesinaron. Ella era María Paz Martín Martínez, ejecutada el 30 de junio de 1986. Yo soy su hermano Jorge Martín y la recuerdo. Recuérdala tú, recuérdasela a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta aquí en el programa Aire Puro de la Radio Placeres y que se retransmite en distintas radios a lo largo y ancho de los territorios. Existe un grupo de amigues sensibilizadas ahí con la experiencia zapatista con quien hemos querido, bueno, gracias a una compañera ahí que está tras bambalinas, que nos ha contactado particularmente con uno de estos cabres, que están autogestionando una antología de textos y recopilaciones de publicaciones y declaraciones zapatistas. Moro, ¿cómo está, compañero? Hola, buenas tardes, qué bueno saludarlos. Igualmente. Saludos a todas las redes, especialmente por ahí. Eso, aguante, compa, muchas gracias por este contacto. Diga. Oiga, hermano, quizás la gente que está escuchando no conoce muy bien el proceso zapatista, entonces antes que todo lo que vamos a conversar, yo quisiera pedirle a usted que nos hiciera una breve ahí contextualización histórica, como parte, ¿cierto?, para que lleguemos también a los pensamientos que hay detrás o con el movimiento zapatista. Ya, mira, bueno, el zapatismo se dio a la luz el año 94, con la toma y el alzamiento de las comunidades indígenas en Chiapas, que son en el sur de México, en la selva Lacandona. Aunque es un movimiento que ya venía incubándose y trabajando, preparándose, discutiendo, madurando su propuesta también durante varios años, pero esto revienta al año 94 cuando Salinas de Gortari está en el poder en México. Es un presidente que lleva el neoliberalismo a México. México siempre fue un país de tradición estatal. Y Salinas de Gortari lo que hace es privatizar todo lo que pueda privatizar. Las empresas estatales, básicamente. Uh-huh. Y también hacer una arremetida contra las comunidades indígenas. Entonces, el zapatismo es un poco una respuesta a eso. Y principio. Ahí te perdimos un poco, compa. Ahí, como nos decía fuera de micrófono el compañero Moro, está ahí en un cerro, entonces de repente se le va la señal. Ahí volviste. Buena. ¿Volví? Sí. Ya. Ok. ¿Se alcanzó a escuchar algo? Sí, pero justo la última frase no se escuchó. Ya. Bueno, entonces desde el año 94 están en un proceso bien interesante en que básicamente se volcaron a sus propias comunidades, sin intentar ser vanguardia, sin intentar ser un proyecto a nivel nacional, sino que generar efectivamente el autogobierno y la autogestión, ¿no? Entonces instalaron las juntas de buen gobierno en los municipios zapatistas, en muchos municipios que se han adscrito al zapatismo, y desde ahí, con las juntas de buen gobierno, han desarrollado proyectos educativos, de salud, de formación. Entonces es muy interesante lo que ahí ocurre, porque esas bases zapatistas están autogobernándose, ¿no? Están autogestionándose, tienen autonomía, no dependen del Estado. Han sido asediados durante muchos años por el ejército, por los paramilitares, pero ahí están resistiendo. De repente desaparecen de la luz pública y la sociedad civil mexicana e internacional a veces piensan que ya han desaparecido. Pero en el fondo lo que está pasando es que han ido madurando y mejorando y perfeccionando sus sistemas de organización, de comunicación. Tienen formas de decisión en asambleas que van desde lo más bajo hasta los voceros, ¿no? Y también tienen unas formas de organización de defensa. O sea, el zapatismo mezcla, tiene dos vertientes, una que es la organización, digamos, civil, y otra que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una instancia armada, digamos, ¿no? Que al principio fue como la expresión más importante del zapatismo, porque en principio fue una guerra, ¿no? Un enfrentamiento directo, armado, con el ejército y con el Estado mexicano. Pero progresivamente el Ejército Zapatista se ha ido quedando en funciones más secundarias, de contención, de cuidado, de resistencia y de organización, cuando las comunidades han ido cobrando más importancia, ¿no? Ahora existen los caracoles también, no sé si ustedes han escuchado mencionar que los caracoles son lugares donde las comunidades zapatistas confluyen y tienen contacto con el mundo externo. Uh-huh. ¿No? Y ahí ocurren encuentros a nivel internacional, ocurrió el semillero del 2015, donde hubo un debate, encuentro con intelectuales, y se sacaron 2-3 libros a partir de ese encuentro y de debates y conversaciones muy ricas, muy profundas, ¿no? Y han habido varios encuentros también, el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Uh-huh. Eso se da en los caracoles, que se llamaba, y cada vez hay más. Han habido más, se están adhiriendo más comunidades indígenas, porque ese es un mundo muy muy rural y muy indígena, y muy abandonado también de la historia mexicana. ¿Compa? En medio de la, ¿sí? ¿Que los caracoles son una unidad territorial? Los caracoles son como lugares de encuentro, donde está la posta, uh-huh. hay especies de construcciones donde se pueden hacer asambleas, reuniones, hay gente que se queda a dormir, si es que le visita no tiene dónde quedarse. Son entonces lugares pequeños en que el mundo zapatista además vende sus productos, ellos producen café, tienen una, esto también es importante porque tienen una economía de autosubsistencia muy fuerte y sólida, ¿no? Producen café, producen maíz, el café lo venden hacia el extranjero, incluso lo llevan a Europa, lo venden también en Ciudad de México, tienen cooperativas de productoras de café. Entonces ellos tienen básicamente resuelto el tema económico con lo que tienen, lo que producen, ¿no? Además tienen una preocupación muy importante, y eso es algo que rescatamos mucho, ¿no? Sobre el tema de la soberanía alimentaria. Es decir, no depender de ningún insumo externo, tener todo ahí, todo lo que se necesita se produce ahí. Y lo que no son capaces de producir por el costo que tendría producirlo, lo intercambian por los productos que ellos sí producen, como en el caso del café. Buenísimo, están escuchando la voz de Moro, nuestro compañero ahí de una propuesta, un libro, una recopilación autogestionada de relatos, instancias, discursos zapatistas. Entonces estamos conociendo de qué manera se ha desarrollado el zapatismo, ¿no? Una forma de vida, no sé cómo decirlo, compañero, ahí usted me ayudará, una forma de existencia, de resistencia también territorial ahí en el sur de lo que es el Estado de México. Compañero, en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros hacer un paralelo, ¿no? No sé si usted tiene la sensación que muchas personas acá en este territorio dominado por el Estado de Chile hasta ahora tienen la sensación de que no se puede, ¿no? Que no hay alternativa, de que no se puede escapar del neoliberalismo, no se puede escapar del Estado, siempre vamos a necesitar extractivismo, etcétera. Sin embargo, esta experiencia, que no ha sido contada en términos masivos, ¿cierto? Da cuenta de otra realidad, pues. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Cómo lo ve usted si podemos hacer un paralelo entre las dos realidades desde acá del sur-sur hasta esa parte del sur de México? Sí, pues esa es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros empezamos a pensar en hacer una compilación de textos, vale la pena decir de que todos los textos que publicamos son textos que son escritos por el zapatismo en distintos momentos, porque como digo, el alzamiento es el 94, o sea, la República, y de ahí hay una serie de comunicados, declaraciones, hay 6 declaraciones de la Selva Lacandona, y también cada cierto tiempo ellos hacen un análisis de la realidad, tanto propia como la realidad mexicana, y también opinan sobre la realidad mundial. Ellos están siempre muy alerta y muy atentos a lo que está pasando. Ellos dicen que tienen dos herramientas, un microscopio para ver lo que pasa así en chiquitito, y tienen un telescopio para ver lo que pasa en grande, ¿no? Entonces, ellos con esa recopilación de antecedentes e información que van haciendo un análisis permanente de lo que es la realidad. Bueno, y en el último tiempo están también muy preocupados respecto a lo que está pasando a nivel mundial, porque están ocurriendo cosas que están dando señales de que se nos viene, ellos dicen, se nos viene una tormenta, lo están diciendo desde el año 2015, incluso antes, se nos viene una tormenta que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con las pandemias. Ellos hace tiempo que están anunciando que hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse, y respecto a lo que tú preguntas, ellos no dan una receta, ¿no? Ellos no te dicen que hay que hacer esto o tal cosa, sino que lo que ellos dicen es que cada uno a su modo, cada uno a su tiempo, cada uno según lo que acontece en su espacio, en su realidad, ¿no? Y cada uno con sus ritmos también, porque las comunidades indígenas tienen un ritmo muy cansino, porque ellos tienen unas costumbres ancestrales de comunicación y todas las distancias son largas, entonces tienen que discutir a nivel local, y después el encargado vocero camina 50 kilómetros para encontrarse con la otra asamblea y el otro vocero, y así hasta las juntas de buen gobierno, ¿no? Entonces la información sube, baja, ¿no? Es largo el proceso, ellos tienen un ritmo que es bien diferente, porque su particularidad, su historia también es bien especial, por eso no es posible trasladar mecánicamente lo que ellos proponen, lo que ellos hacen, a nuestra propia realidad. Hay que interpretar, hay que ver qué es lo que nos sirve, ¿no? Hay que ver las claves de lectura, para ver qué es lo que de esos textos y de esas reflexiones a nosotros nos hace sentido. Y ese es más o menos el libro que hicimos, que estamos ahora haciendo una campaña para juntar Lucas para publicarlo. Permítame pararlo justo ahí. Sí, dime, ya. Lo voy a parar ahí para que escuchemos una cancioncita, porque justamente íbamos a profundizar en el próximo bloque a propósito del libro. ¿Le parece, compañero? Discúlpeme que lo interrumpa, pero... No, dale. ¿Sí? Ya, compañero, oiga. Y muchas gracias por lo que nos está contando, vamos entendiendo. Ahora nuestra compañera aquí nos va a decir con qué nos vamos a escuchar para ahí la orejita pueda bailarla. Eso, nos vamos ahí a propósito de, como decía usted, la compita que nos hizo los contactos, nos mandó unas musiquitas también, himno zapatista esta canción, así que nos vamos con esa y continuamos aquí con nuestra entrevista. Thank you. necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Entonces aquí, compas, en Aire Puro, muy contentes porque estamos hablando con Moro, nuestro compañero, que nos está invitando a presenciar y a aportar a la creación colectiva autogestionada de un libro que recoge las experiencias zapatistas. Esto va a ser próximamente el sábado 10 de septiembre, desde las 15 horas en el Teatro Comunitario Novedades, ahí en Cueto 257, Barrio Yungay. El libro se llama Zapatismo en la Revuelta. Entonces, compañero Moro, si nos está escuchando, ¿cierto? Sí. Bueno. Ahí, compa, partamos desde el título, quizás, y la relevancia que tiene, ¿por qué ustedes, cierto, consideran que es relevante generar este documento, cierto, llamado Zapatismo en la Revuelta? Sí, bueno, te cuento que durante la revuelta yo participaba en la Asamblea Autogestionada Territorial del Barrio Yungay, y buscando como experiencias latinoamericanas que tuvieran que ver con esta cosa del autogobierno, de la autoorganización, la autoconvocatoria de los territorios, nos pareció que el zapatismo nos podía dar lecciones, algunas enseñanzas. Y hicimos un encuentro, creo que fue en enero del 2020, en una plaza de Yungay. Y estuvo muy, muy bueno, y me surgió la idea de recopilar textos que pudieran servir y que fueran eficientes y que tuvieran algo que ver con nuestro proceso también. Entonces nos fuimos a los libros que han publicado el zapatismo, a la página que ellos tienen, que se llama Enlaza Zapatista, y empezamos a leer, buscar, recopilar y a seleccionar los textos que nos parecía que eran más relevantes para nuestra experiencia. Por eso el título es Zapatismo para la Revuelta. Y entonces juntamos una cantidad de textos importantes, o sea, va a ser un libro de unas 300 páginas, y nos acercamos a la editorial Chimantú a ver si ellos nos quisieran acompañar, y si se motivaron también con el proyecto. Pero como editorial Chimantú también es una editorial pequeña, autogestionada, por lo general no distribuye mucho, no lucra tampoco con la publicación del libro. Entonces quedamos de que teníamos que hacer algo para juntar los fondos para publicar esto, y es lo que va a ser la actividad del 10, el Teatro Comunitario Novedades, en el barrio Yungay, calle Cueto. de huérfanos abusados. Eso, esa es la actividad, bueno, y los textos que están en el libro tienen que ver con la historia de ese barrismo para que se contextualice, la gente entienda, se informe, porque también hay mucha desinformación respecto de lo que es el separatismo, y a mí me parece una experiencia hermosa, ¿no? Una experiencia levantada a pulso por los más pequeños, por los más pobres, por los más jodidos de la historia, que son los pueblos indígenas, que son los más explotados, los más perseguidos, y la historia de ellos, de estas comunidades indígenas que han formado parte, están sumados, resucitados al zapatismo, que son de varias etnias, son todos de tronco madura, de manera, pero son toques, tostiles, quetzales, tojolabales, mames, son varios grupos, pueblos, que cada uno con su idioma, y han hecho un proceso largo, complejo, en que también se juntaron varias cosas, como la historia de las guerrillas latinoamericanas, que llegó a llegar a esa zona con el comandante Marco, el comandante Pedro y otros, y se pusieron en diálogo con la historia de estos pueblos, y se gestó ahí algo muy, muy nuevo, muy novedoso, una propuesta mucho menos dogmática, más amorosa, poética también. Entonces los textos tienen que ver con eso. Uh-huh. Y con los procesos que han tenido internos, han tenido también varios conflictos internos, trabas, por ejemplo el machismo constitucionario en las comunidades indígenas, y ha habido un proceso importante de emancipación de las mujeres zapatistas. Ellos se autodenominan, no se autodenominan feministas, sino que se denominan mujeres que luchan. Entonces también en el texto, en esta antología que vamos a publicar, hay mucha importancia de esto, del proceso de las mujeres que luchan dentro del zapatismo. Que han hecho su propio camino, ¿no? Y se han encontrado con dificultades, como por ejemplo cuestiones muy concretas como el alcoholismo, la violencia machista, que está enquistada en las comunidades, y lo han resuelto de manera muy novedosa, por así decirlo. Han enfrentado el problema cara a cara, y han tratado como de erradicar esos problemas que están en toda Latinoamérica, en las comunidades indígenas, porque desde antaño, desde la conquista, ¿no? Y toda la colonia, han usado los colonizadores, los explotadores, especialmente el patriarca blanco, han usado este tipo de flagelo, ¿no? Como es el alcohol, como es la violencia intrafamiliar, como herramientas de dominación. Uh-huh. Eso, no sé si tienes alguna pregunta. No, súper bien, hermano, estábamos aquí atentos escuchándole. Sí, pues las problemáticas que nos cruzan, ¿no? Que hemos tratado de entender de que en toda Latinoamérica más o menos la historia está calcada y que como yo le decía en el blog anterior, pareciera también que nos han destinado a pensar que no hay forma, no hay alternativa, que no hay salida, que la historia se va a repetir eternamente. Sin embargo, en varias partes del globo, incluyendo ahí en Chiapas y en otras partes donde están les zapatistas, se genera alternativa. Entonces, eso yo quisiera como ir cerrando quizás esta entrevista, este contacto, pidiéndole a usted aquello, pues de que efectivamente sí se puede, o sea, con las dificultades que tiene, porque existe el Estado, existen estas macroeconomías de conglomerados privados que tratan de establecer sus negocios. De hecho, está la intención del Tren Maya todavía por allá. También por ahí en algunos lugares también la Coca-Cola se estaba metiendo en territorio. Entonces, tanto allá donde están los zapatistas como acá, se lucha o se defiende, se resiste contra un enemigo voraz muy grande, pero que eso no signifique que bajemos la capa y que digamos que ya esto fue. Entonces, eso le quería preguntar a usted, pues, ¿cómo ve usted la generación de esa alternativa? Bueno, como ellos dicen, hay que contextualizar a cada uno su realidad y ver lo que está a mano construir, ¿no? Siempre se puede construir, puede ser más grande, más pequeña, pero se puede construir. Ellos están circunscritos en un territorio bien específico, ¿no? En la selva Lacandona, el sureste mexicanos, pero en México también existen un montón de otras realidades y experiencias con las que los zapatistas dialogan. De hecho, ellos formaron en un momento, hace unos varios años atrás, el Consejo Nacional Indígena, que agrupa 42 naciones, si no me equivoco, 42 naciones de todos los pueblos que componen el territorio mexicano. Cada uno de ellos, de manera particular, también está construyendo de alguna forma su autonomía, su autogobierno, su subsistencia y soberanía alimentaria. Y nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino, o sea, ver también, aprender de ellos, no copiar, calcar, ¿no? Sino que buscar nuestras propias alternativas. Nosotros tenemos una realidad muy diferente porque aquí en Chile el 50% de la población es población urbana. Entonces, es muy diferente la cartografía social que México, que México tiene apenas un 20% de población urbana y un 80% de población indígena. Además, sumado que en México hubo una revolución agraria, ¿no?, de la Revolución Mexicana de 1910 a 1914, que entregó mucha tierra a las comunidades y a las cooperativas, y esto todavía existe. Entonces, la revolución zapatista, que se le puede llamar revolución, o al menos el proceso zapatista, también se monta un poco en eso, ¿no? En esta experiencia de la revolución mexicana, por eso se llama movimiento zapatista, porque ellos reivindican lo que hizo Zapata, esto de luchar para devolver la tierra a los campesinos, a quienes la trabajan. Bueno, esa es la realidad mexicana. Ahora tenemos que ver nosotros cómo, de qué manera imaginarnos, echar a volar la imaginación, para ver de qué manera, dentro de las posibilidades que tenemos y con las herramientas que tenemos a mano, construir también eso. Entonces, esto que estamos haciendo de levantar un libro, que es una iniciativa muy pequeña, muy menor, un granito de arena, como se dice, pero lo estamos tratando de hacer en ese espíritu, ¿no? O sea, colectivizando, haciendo que se tejan redes, porque eso es muy importante, redes de solidaridad, redes de compañerismo, redes de hacer circular información. Eso, bueno, esas son formas, digamos. Es que hemos aprendido un poco del zapatismo, a pesar de que también existen otras muchas experiencias que trabajan con eso y se pueden ir mancomunando. No hay, para terminar, no hay que pensar de que hay solo una forma de construir un mundo donde todos los mundos sean posibles, como dicen los zapatistas. No hay solo una forma de construir una vida solidaria, amistosa, amorosa, ¿no? Hay muchas formas. Eso, pues, compañero, muchas gracias. Desde aquí también, entonces, le mandamos nuestro abrazo. No vamos a estar ahí en el lanzamiento del libro, pero sí lo queremos leer. Y le mandamos todo el aguante. Por aquí va a sonar la cuñita, como le decía también, de la invitación. Pero queremos que usted también nos pueda invitar ahora y nos diga también quizás algún enlace, algún vínculo de internet, que la gente pueda dirigirse para tener más conocimientos o quizás noticias de lo que pueda ocurrir en otros territorios. Los invito a todos y a todas y a todos los que están escuchando y que se interesan, se motiven por esta actividad, que es, como he explicado, para financiar el libro Zapatismo para la Revuelta. Esto va a ser el día 10 de septiembre en el Teatro Novedades, en el barrio Yungay, de 3 a 9 de la noche, más o menos. Y vamos a tener un payaso para los niños, títeres, bandas de música. Va a estar Juan y Rosa, va a estar el colectivo Gran Grifada, colectivo No. Bueno, una serie de cosas, talleres de fanzines y grabados. Así que los esperamos este día. Vamos a vender comida, artesanía y otras cosas. Y para informarte más, la verdad no tenemos ningún link. Pero vamos a estar tratando de hacer circular las artistas. Tenemos dos artistas que están grabando muestras un rato en internet. Y ojalá los hacemos llegar a ustedes y ustedes lo difundan, ¿sabes? Eso, pues, y el enlace zapatista, yo creo que por ahí también hay una buena fuente de información. Enlace zapatista. Ya, pues, compañero, oiga, muchas gracias, muy agradecido. Y ojalá, mire, aquí se me están dando todas las ganas de ir para allá. Así que ojalá que nos podamos ver, po. Ya, pues. Un abrazo. Eso, que estés bien. Muchas gracias. Nos escuchamos. Así. Chuta. pongámonos zapatistas o pongámonos de otra manera, pero pongámonos. Es avancemos a esas, pues, a esas transformaciones, a esa forma de ver la vida y de vernos en comunidad también. Está buena todas esas reflexiones, está interesante ese libro, así que hay que puro ir al lanzamiento y si no podemos ir, bueno, por lo menos estar atentos ahí a poder acceder de alguna manera a ese texto. Aguanta ahí a todas esas ideas que van saliendo, todas estas motivaciones de hacer este tipo de trabajos y otros. Pues la jornada se viene re buena además, con muchas actividades para todas las personas, seres que quieran participar, así que está buenísima. Nos vamos a una cancioncita ahora, corrido del compañero Manuel, se llama esta. Así que nos vamos con un corrido ahí mexicano para que nos pongamos toda en la ondita mexicana y continuamos en este Aire Puro 749. Aquí están los...

las condiciones objetivas, la madurez de las condiciones subjetivas, la correlación de fuerzas, la crisis del imperialismo, la crisis del socialismo, etcétera, etcétera. Dije yo. ¿En qué piensa, capitán? En nada, le contesté. Bueno, señor Durito, tengo que retirarme. Tuve mucho gusto en conocerle. Sepa usted que puede tomar todo el tabaco que guste cuando quiera. Gracias, capitán. Puedes tutearme, si quieres, me dijo. Gracias, Durito. Ahora voy a dar orden a mis compañeros de que esté prohibido pisar a los escarabajos. Espero que eso ayude. Gracias, capitán. No será de mucha utilidad tu orden. Como quiera que sea, cuídese mucho porque mis muchachos son muy distraídos y no siempre se fijan donde ponen el pie. Así lo haré, capitán. Hasta luego. Hasta luego. Ven cuando quieras y platicaremos. Así lo haré, dije. Y me retiré hacia la intendencia. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en el aire puro, ya medio que finalizando este programa del día de hoy, donde hemos podido hablar sobre intercambios de semillas, sobre la mirada del pueblo zapatista y todas las enseñanzas que eso conlleva, porque se viene este librito de zapatismo en la revuelta. Y ahora estamos con nuestro compañerito René Esquella aquí al teléfono en nuestra nueva tecnología de la mesa, así que esperemos que nos escuche de lo más bien, para que nos cuente un poquito de noticias, ¿no? ¿Cómo está, René? Hola, hola, hola, hola. Sí, me escucho bien, me escucho con eco. ¿Está bien así? Te lo vamos a... ahí sí, ¿no? ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahora sí, impecable. Uy, suena, pero los escucho espectacularmente. Esa, qué bueno. Saludito a toda la gente que esté escuchando, a quienes llegue este aire puro 749. Está saliendo el tremendo espacio, Checho, Mel, así que un abrazote para usted y para todo el team que le da ahí vida al aire puro. Vamos a cumplir 15 años en unos días más. Se viene. Sí, pues somos unos adolescentes. Estamos en la flor de la vida. Claro. Así que súper. Oye, noticias para compartir. Ya, obviamente desde medios, desde portales que tienen una mirada un poco más compleja de la realidad y no aquella mirada de los medios masivos que es como aduladora del modelo neoliberal, que esperemos que el día de mañana, 4 de septiembre, se entierre finalmente a través de un plebiscito muy distinto como el que se hizo en los 80. Piensen que el plebiscito del 80 partió con un golpe militar, con la destrucción de la moneda, con desapariciones forzadas. Se demoraron 7 años en construir su modelo de sociedad neoliberal, donde el Estado cumple un rol de facilitar la acumulación de capital no más y de generar bienes de consumo y lucro con educación, con salud, con todo. Después, 52 años después, tenemos la posibilidad de de que luego, ya no de un golpe militar, sino que de una revuelta popular ante la desigualdad, ante la corrupción, ante la precariedad de la vida generalizada de más del 80-85% de la población, que en 2 años y medio se haya construido, en un año se haya hecho una constitución que tiene temas de descentralización, que se hace cargo del conflicto ambiental mundial que hay, que garantiza derechos sociales, que descentraliza, que es paritaria, que es plurinacional. Esperemos que la comunidad, el pueblo de Chile, que somos todos, estemos bien conscientes y podamos cerrar la página de esta etapa neoliberal de la vida del país denominado Chile y ahora entremos a una mirada distinta, donde, como hemos dicho en Aire Puro siempre, en la Constitución no se acaba absolutamente nada, sino que es un marco, es un punto de inicio, el puntapié inicial de un país distinto, de un país de que podamos estar un poquito más orgullosos y no que seamos los campeones en mercantilizar el agua, los campeones en depresión, en suicidio infanto-juvenil, en consumo de distintas cuestiones para evadir la realidad. Así que parto esperanzado con lo que va a pasar el domingo 4 de septiembre acá en Chile y en distintas partes. Recordemos que las votaciones parten hoy día sábado en Nueva Zelanda, en Australia, y mañana en la mañanita ya se van a empezar a saber algunos resultados de esas partes. No sé por qué partí con eso, pero era... Está bueno partir con la esperanza, vos. Hay que ponerle a esa cuota, siempre es importante. Sí, pues la esperanza contra la mentira, pues sí, del otro lado la lectura, bueno, que siempre han, no me acuerdo quién hizo como una especie de revisión sistemática de las campañas políticas de la derecha y en general apelan al mismo sentimiento y emoción, pues apelan al miedo, apelan a la amenaza. En distintos lados ya se sabe que los patrones en el campo están diciéndole a sus trabajadores que si gana el aprobar la nueva constitución, ellos se van a tener que ir a invertir a otro lado, que ellos se van a quedar sin trabajo y que no van a poder alimentar a sus hijos. Y eso está pasando con constructoras en distintos lados, con colegios subvencionados, todos están defendiendo sus lucros y sus negocios. Pues así que, como lo conversamos con mi casera del pescado, ella me decía, no, que yo soy apolítica, y dije, ah, mire, los apolíticos son de la derecha, pues va a votar por rechazo. No, está loco usted, ¿cómo yo voy a votar lo que votan mis patrones? Súper claro, pues eso es conciencia de clase. Pues. Bueno. Está buena. Así que eso, y para partir de noticias, a partir de Radio Minga FM, la noticia da cuenta de que están denunciando una maniobra política del gobernador de Los Lagos a favor de la industria acuícola y en desmedro de comunidades indígenas. Esto se genera con motivo de una sesión de la Comisión Regional de Usos del Borde Costero. Imagínense lo importante que es establecer los usos del borde costero, pero acá se aumentó al doble la representación de las industrias acuícolas. Dice Pamela Mayorga, el gobernador regional logró su cometido para la industria con la inexperiencia de autoridades de gobierno. Le regalan más cupos a las industrias en desmedro de la pesca y de los pueblos originarios. Obedece a las maniobras políticas y a maniobras también de grandes grupos económicos que quieren imponer su visión en esta instancia, indicó Joana Coñuecar Yancapani. La Comisión Regional de Usos de Borde Costero toma decisiones sobre ordenamiento de los territorios costeros de los ríos, lagos y playas en cada una de las regiones, y la idea es que para que efectivamente esto sea participativo, todos los actores debieran estar siendo considerados en estos espacios en igualdad de condiciones, pero acá particularmente el exdiputado y actual gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, que obviamente es de la DC, convocó y presidió su primera sesión este 31 de agosto, con serias consecuencias, en especial por las representaciones de pueblos originarios, aumentando el doble, como les decía, la representación de la industria acuícola. Así que es importante esto porque la idea es que sea como al revés, así como la amplitud que podría tener estos espacios es justamente para los otros actores mujeres que participan en el borde costero y que han sido, y que su vida, su cultura, su trabajo están vinculados plenamente a ellos por generaciones. Entonces, acá hay un levantamiento de una queja súper importante por parte de los pueblos originarios que se sienten pasados a llevar por este gobernador y acusan también que acá tiene que ver la inexperiencia del gobierno para que hayan pasado estas situaciones así. Chongal, está ahí intensa la cosa por allá. Sí, pues, eso como una noticia como más del sur y elegí otra más del norte, como para tratar de hacer un equilibrio. Y la del norte tiene que ver con que la Corte declaró ilegal el relleno sanitario Santa Inés, ubicado en la comuna de Alto Hospicio, en una instancia que tuvo un fallo unánime de los 5 ministros que integran la tercera sala del máximo tribunal. Acogió el miércoles la reclamación interpuesta por el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, quien junto a organizaciones sociales denunciaron en el 2018, imagínense, 4 años después, la falta cometida por la industria Cosemar, que no sé si les suena, pero acá también entiendo yo que Cosemar es la industria de la basura que tiene más como adjudicaciones a nivel municipal del tema de los rellenos sanitarios, del sacar la basura de las casas y todo. Quienes no cumplieron con los requisitos ni estándares básicos para el emplazamiento del relleno. Y quería destacar esta noticia por dos cosas fundamentales. Uno, porque hay un concepto que se llama racismo ambiental, que está vinculado al tema de la justicia ambiental. ¿Y qué es lo que dice el racismo ambiental? Que todos los pasivos o las consecuencias negativas de la industria extractiva está pensada en que se desarrolle en sectores vulnerables de la sociedad. Ustedes jamás van a escuchar hablar de un relleno sanitario en Vitacura, en Las Condes o en Lo Barnechea. Ya tiene que ver con eso. En el sur, por ejemplo, en la novena región, absolutamente todos los rellenos sanitarios y vertederos están dentro de comunidades mapuche. Y acá lo que están haciendo es que están colocando un relleno sanitario en la comuna de Alto Hospicio, que sabemos que tiene índices de vulnerabilidad bastante altos. Entonces, por un lado, bien la decisión de la Corte de declarar ilegal este relleno sanitario para resguardar un poco la salud y el bienestar de la población, porque esto se está haciendo sin los requisitos y los estándares básicos. Y lo segundo es que es el llamado constante de la necesidad de que nos hagamos cargo de la basura, generando una industria o una articulación de distintas redes para abordar el reciclaje de manera seria. No puede ser que tengamos que exportar la basura a otras partes como Argentina, como Europa, como Japón, como Estados Unidos, para que ahí se transforme, sino que acá yo me imagino, regionalmente, un mega complejo de reciclaje de absolutamente todo, donde pueda tener como sus pequeñas ciudades satélite, tal vez en las comunas, desde donde se acopie y donde se haga llegar esto, pero nos tenemos que hacer responsables a través de fomentar la industria del reciclaje. Ahora con la nueva constitución se supone que las regiones y el Estado va a tener esa capacidad también de participar de algunos, comillas, mercados, y este es un mercado súper importante, pues, porque hay mucha basura y nos tenemos que hacer responsables de eso. Y si pensamos también en quitar algunas pegas a la industria extractiva, como la minera, como la salmonicultura, como las forestales, de repente estas muchas pegas que se pueden generar industrializando el tema del reciclaje tienen mucho más sentido, haciéndonos cargo de mitigar ya el daño que hemos hecho, que trabajar ahondando en el daño por la búsqueda de minerales o de distintas cosas. Así que por eso también había seleccionado esta noticia en particular, que la saqué de terram.cl, porque por un lado, como les decía, habla del racismo ambiental pensando en relleno sanitario en espacios como Alto Hospicio, y por otro lado también habla, sin decir nada, pero habla de la necesidad urgente de hacernos responsables de los desechos que se generan y de la posibilidad de con eso generar energía, generar otras cosas, en fin, si hablamos del tema de los desechos orgánicos, generar compostaje y mayores nutrientes para la tierra y para las plantitas. Sí, pues hay tanto que se puede hacer desde los reciclajes, incluso desde las ciencias, como vincularlo al reciclaje, porque ahí hay unas investigaciones súper interesantes respecto a las distintas cosas que se pueden hacer, como en cuanto a combustible o no sé, pues ahí aplicando el reciclaje a todos esos otros ámbitos. Así que sería lo ideal. De hecho, estoy gestionando, me están ayudando a gestionar una entrevista con una investigadora de la Universidad Santa María, justamente que está trabajando esos temas, de cómo sacamos nuevos productos a partir del reciclaje que hacemos de distintas cosas. Bueno, así que ahí de repente te tenemos ahí para motivar distintas alternativas. Se viene entonces. Está bueno. Sí. Eso, chiquillos. Bueno. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Pues un saludo, compañero, qué bacán que podamos seguir ahí haciendo radio en conjunto, aunque estemos lejitos. Sí, pues. Bueno, la tecnología tiene varias cuestiones negativas o lecturas negativas que se pueden dar, pero también nos permiten hacer estos contactos y estas participaciones para que ahí el equipo de Aire Puro se encargue completamente de levantar esto. Pues. Y aparte, como recomendar dos cosas. O tres cosas. Uno, en resumen.cl, que es un medio de comunicación alternativo, hay un documental que se llama Hualpén, Observar a tu alrededor. Y les recomiendo, como en estos días de un poco ansiedad de lo que pueda pasar el domingo, puede ser importante ahí como este tema de la contemplación de la naturaleza, de las aves y todo eso. Por otro lado, también a propósito de lo que les mencionaba en un inicio, que el día de mañana se le puede dar la estocada final al modelo neoliberal. Claro, no va a ser un cambio ultra super transformador, pero claramente un modelo distinto. Y a propósito de eso, una periodista de apellido Fuentes, Carola Fuentes, liberó en YouTube el documental Chicago Boys a propósito de lo que se va a enterrar, y está hasta la medianoche completamente libre para que ustedes lo puedan ver y puedan darse cuenta un poco de lo que significa el tipo de modelo de sociedad y de capitalismo que se quiere terminar acá en Chile, y que tiene los ojos puestos del mundo en esto. O sea, se han contactado medios de comunicación comunitario de distintos lados, dando cuenta de hoy estamos súper así como ansiosos de lo que va a pasar en Chile, así como que nos muestran un camino. Así, yo sé que tampoco es la idea ser así como los vanguardistas, ni mucho menos, pero de repente en política nos ha tocado eso. Pues con Salvador Allende fuimos el primer país del mundo que democráticamente eligió a un socialista para que comandara el país. Después fuimos el primer laboratorio del neoliberalismo, y ahora me parece bien que seamos también que retomemos una senda más sensata y que podamos ser una alternativa de sociedad con mayor respeto a las diversidades sexuales, con paridad, con hacerse cargo del calentamiento climático y todo. Y la última recomendación era un libro para los que quieran leer a partir de la espera para mañana, y es lo que uno espera. Hay un libro de Eduardo Saramago, portugués, escritor comunista, que se llama Ensayo sobre la lucidez, ¿ya? Y el ensayo es tremendo libro. El Checho inmediatamente saltó porque es un tremendo libro. Y de cierta manera, sin hacer mucho spoiler, se trata de cómo una sociedad es capaz de seguir funcionando sin policías, sin militares, a pesar del boicot que genera el gobierno en particular. El nombre del libro, de ensayo sobre la lucidez, da cuenta de justamente eso, pues la lucidez de un pueblo de seguir funcionando perfectamente sin la necesidad de la represión o del autoritarismo. Y es un poco lo que uno quiere para mañana, por la lucidez de un pueblo que se dé cuenta, como esta caserita de los pescaditos de Portales, que estos tipos que dicen preocuparse de nuestras jubilaciones, de las herencias, de las casas, jamás han legislado y jamás sus intereses van considerando los intereses del pueblo, y ahí hay que ser bien lúcido para saber de qué lado estar, pues del lado de José Antonio Kast, de los Piñera, de los Colomas, que han estado bien escondidos en la campaña, o del lado de los movimientos sociales, ambientales, feministas, y de aquellos que quieren cambiar este país basado, como les decía, en desigualdad, en precariedad y en corrupción de las grandes mayorías. Bueno, compañero, agradecido por este contacto, pues nos estaremos escuchando. A ustedes por sacar el espacio, sí, ahí nos vamos a estar escuchando. Así que un abrazote a todas y a todos quienes escuchan el aire puro. Eso. Por aquí vamos a seguir dándole con el aire puro. Eso, vamos a irnos a una cancioncita entonces para hacer una pequeña última pausa porque se nos quedan algunas actividades, algunos llamados, algunas convocatorias. Así que nos vamos a ir con Porque Esto Ya Comenzó. Seguimos ahí con nuestra música de nuestra compañerita amiga ahí que nos hizo todos los contactos y musiquitas para el día de hoy. Así que le mandamos muchos cariños. chavales, cheltales y chochiles, la noche se lo fusilan defendiendo y sus ideales. Con valor y decisión, la vergüenza de caer sobre nuestro corazón. El zapato de los pobres de nuevo se está acabando. Él sabe que por la justicia se va a seguir peleando. De los pobres de nuevo se está acabando. Él sabe que por la justicia se va a seguir peleando. Porque estoy acusado y nadie va a parar. Porque estoy acusado y nadie va a parar. El zapatismo, señores, a larga deba triunfar. Porque es una lucha justa de liberación nacional. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Así, así, así, compañeras, compañeros, compañeris. Ya en nuestro último bloque de este programa Aire Puro. Conflictos sociopolíticos ambientales. También alternativas de construcción de territorio, de nuevas identidades. Identidades que se crucen también con las otras. Aportes también a la empatía. ¿Cuán necesario es empatizar con las personas que son oprimidas? Ya basta de empatizar con los cuicos, con los ricos, con los asesinos, las asesinas. Es necesario empatizar con quienes son violentados día a día. Hay muchas noticias, muchas cosas que han pasado. Una de ellas es que el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros, protagonista de lanzar bomba lacrimógena, que dejó ciega a la actual senadora Fabiola Campillay en noviembre del 2019 en pleno estallido social o revuelta. Y bueno, nos parece por supuesto que bien. Lamentamos sí de que el tiempo que va a pasar en cana este personaje no va a ser mucho. Sabemos cómo es la justicia, cómo es gendarmería. ¿Cuán diferente es gendarmería con un paco que está en cana con respecto a las torturas, los allanamientos sorpresa, el aislamiento para las personas que son rebeldes? Así que bien, ahí se mostraba Fabiola Campillay muy contenta al respecto, así que pulento también por ella, por su gente. Por otra parte, también este sábado 3 de septiembre, hoy, se conmemora también particularmente al detenido desaparecido del 3 de septiembre del 2005, que hasta hoy día su familia sigue con la búsqueda de José Huenante. Sabemos que se lo llevaron los pacos y no volvió nunca más. Entonces, el sábado 3 de septiembre, en la feria de Calbuco, en la costanera, desde las 10 de la mañana, ahí va a haber una mesa informativa y actividades a propósito. Esto lo está tirando la Biblioteca Comunitaria Archipiélago. Así que ahí en Puerto Montt, aguante toda la gente que sigue ahí con la memoria. Y lo mismo, jornada de conmemoración a 24 años del cobarde asesinato de Claudia López. 3 de septiembre de este año, en La Mincoya, ahí se está conmemorando en la Plaza Claudia López, Recoleta 5600. Pasacalle, danzas, música en vivo, espacio para niñas, mural y mosaico en homenaje. Olla Común, Feria Libertaria, acopio para los presos políticos desde las 13 horas. Es decir, que eso ya está ocurriendo. Y cáchate esta, actividad libre de drogas, alcohol y conductas nefastas. Así que aguante ahí la memoria de Claudia López. Muchas cosas más. Por ahí también los diarios de derecha, como el Diario Financiero, dice que en gran parte del mundo los precios han disminuido entre un 8 y un 20% los precios. En cambio en Chile no, han subido no sé en cuánto. Entonces si los mismos diarios de derecha están diciéndotelo, ya no es una inflación que ocurra por la guerra, por la invasión, por la... No, aquí hay una colusión y se tiene que destapar si es que los mismos medios de derecha están diciendo de que en el resto del mundo están bajando los precios. Así que eso. Y invitamos por supuesto a leer, como decía recién René, resumen.cl. Hay muchas noticias. Mandamos saludos a la madre de Pablo Marchán Gutiérrez, a un año del asesinato en manos de carabineros. Una vez más, la impunidad que quiere instalar la institucionalidad chilena no la permitiremos, dice su familia. Por ahí también hay críticas al actual gobierno de Boric por su neoliberalismo. Desde la CONAF también están sacando comunicados en contra de la privatización que están impulsando desde el gobierno ecologista. Muchas noticias. Nosotros no confiamos en el Boric, lo decimos al tiro, no confiamos en el, como se decía en otro espacio, en el fraude amplio, o como le decía, frente, no me acuerdo, bueno, eran unos chistes que salían por ahí, pero no confiamos en ellos porque en realidad representan burguesía y siempre van a estar de la mano de aquellos otros. Hay un estudio también de la Fundación Sol que dice que a propósito de la clase trabajadora aquí en este territorio en Chile, en donde titulan de que más de 2 millones tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial. Entonces no nos olvidemos que los ciclos políticos, los ciclos sociales van incluyendo este tipo de variables y nada, pues para ir haciéndonos cargo desde las distintas perspectivas, ¿no? Ahí escuchábamos a los compañeros de que han recogido la experiencia zapatista de que en todas partes es diferente y por lo tanto hay que ir construyendo, pues, preocupándonos del trabajo, de la economía, soberanía alimentaria, etcétera. Y yo también quisiera hacer un saludo a las personas de Palestina, que en estas últimas semanas los ataques han sido tremendos, han asesinado un montón de jóvenes, tomado detenidos, han ocurrido abuelas y abuelos. Y las imágenes que tú ves cuando ves al ejército israelí atacando a la gente es muy, muy parecida a las fuerzas especiales de la COP acá en Chile atacando a estudiantes mapuche. Porque a los otros no, a los del rechazo no se le ataca, a los de la PRO tampoco. ¿Ya? Digamos, pero si vais en la libertad de los presos políticos, si vais por acabar con la precariedad que tienen algunos liceos y escuelas, te atacan al tiro. Así que vamos viendo por dónde nos ponemos y que estos ciclos políticos no nos cieguen de lo que sigue ocurriendo en este territorio, en este país. Eso, y también revisen ahí en radiocurruf.org el comunicado de la familia de Juan Pablo Pirce, que denuncia la tortura, aislamiento excesivo y dilación injustificada del juicio. 21 horas encerrado y con 3 entradas de gendarmería a decirle no sé qué cosa, pero muy breve, ¿no? Entonces eso es tortura y no nada que ver. Y también la noticia de que los presos políticos mapuche de Lebu y del CCP de Biobío concluyen la huelga de hambre ayer, 2 de septiembre. Así que aguante a los presos políticos de todo el mundo, aguante a los presos políticos mapuche, presos políticos de la revuelta. Y así, pues, compas. Bueno, y como dice Mauricio Redolet, dice, parece, todo preso es preso político. Esa. Algunas invitaciones también por este lado a distintas actividades. Una de esas, un botiquín de medicina ancestral, taller presencial, herramientas para la soberanía de la salud. Esto sería el lunes 19 de septiembre, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, en Punta de Tralca, el Quisco, ahí, Humedal La Rana. un valor de 8,000 pesitos este taller. No es excluyente, así que se puede comunicar con el Instagram Medicina Tierra Nativa, ahí también con el Instagram de Humedad La Rana, y se puede conversar ahí distintas posibilidades de pago para este tallercito de medicina ancestral, ahí para la autogestión de nuestra salud, que es tan importante. Autonomía y autogestión de la salud. Se nos viene este 11 de septiembre, así que se van a hacer distintas actividades, distintas convocatorias, y una de estas son a partir de la Fundación por la Memoria de San Antonio, las Artes por las Memorias. Van a haber distintas actividades en el Centro Cultural de San Antonio y en Barrancas. Primero, la inauguración de la exposición La Revuelta Social, Bordadoras por la Memoria, ahí de Valparaíso. Eso va a ser el jueves 8 de septiembre a las 12 del día. Luego, un concierto hacia la victoria, músicos sobrevivientes de trauma ocular. Esto también el mismo jueves 8 a las 7 de la tarde. Después, ya para el lunes 12, charla y conversatorios, balnearios populares en Chile en el gobierno de Salvador Allende. Luego, un documental y conversatorio, El Pacto de Adriana, el martes 13 de septiembre. Exposición para estudiantes, Memorial Rocas XR, realidad virtual y realidad aumentada, el miércoles 14 a las 10 de la mañana. Y luego, ahí para cerrar, arte escénica, danza DD73, lectura dramatizada, El Desaparecido, de Juan Radrigán. Esto va a ser el jueves 15 de septiembre a las 7 de la tarde. Así que ahí, bien movido, Fundación por la Memoria ahí siempre presente, siempre haciendo varias cositas, así que atenta ahí a sus redes virtuales. Y también, para encontrar toda esta programación en las redes del Centro Cultural de San Antonio, ahí puede encontrar el detalle de las actividades. Oye, me soplan de que se nos quedó de exigir desde aquí, modestamente, pero exigir la libertad de Héctor Yaitul, de Ernesto Yaitul y los dos acompañantes que fueron detenidos por parte de este Estado genocida. Sigue la represión. De hecho, en la nueva constitución hay algo que no cambia mucho, que es como los mecanismos de persecución que tienen a los grupos en rebeldía, que eso también es una crítica que tenemos que hacer, que la rebeldía es un derecho. Sí, es lógico que si hay opresión te tenés que rebelar, así que ahí aguante. Y se me olvidó lo otro que iba a comentar, lo siento. Pero lo que sí, oye, ¿cómo es eso de la realidad aumentada? Es súper extraño aumentar la realidad, ¿no? Sé cosas de la virtualidad. Ya, pues, compañera. Me faltan a mí cosas por compartir. También ahí, siguiendo con las conmemoraciones, convocatorias para este 11 de septiembre. Esta es para el sábado 10. Actividades ahí desde la colectividad Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, actividades que se van a hacer ahí afuera de la Venda Sexy, Centro de Tortura, desde las 3 de la tarde, la Gran Comparsa del Pueblo, luego Observadoras de Mujeres y Medios y Pajarita Cantora, después Los Diablos Rojos, Un Discurso y la obra de Elena Revuelta 384 del Grupo La Punzante, conversatorio, autodefensa feminista y justicia popular. Así que ahí aguante a apañar también desde AIPO tortura político-sexual, no hay que olvidarla, porque sigue sucediendo ahora con mucha fuerza. Tiempos de revuelta se volvió a repetir algo muy similar, entonces que no se nos olvide, pues, con todas esas letras y nada, no es lo mismo que la tortura, ¿no? Tiene ahí como sus distintas ramas, y esa no hay que olvidarla. Así que aguanta ahí para las mujeres sobrevivientes siempre resistentes. Oiga, nos dan una noticia de último momento de que en Molina, en el sector del Baúl, hay un incendio forestal ahora en la alta cordillera. Entonces, ahí activar la alerta y las presiones ciudadanas virtuales también para que se muevan quienes tienen que moverse. Esa, ya vamos cerrando entonces. Vamos a dejarles con el audio ahí para la invitación del sábado 10 también, la actividad pro libro Zapatismo en la Revuelta. Luego la declaración de las indetectables, no alcanzamos ahí a reflexionar mucho sobre aquello, pero bueno, esa intervención que fue bastante conversada, debatida y reflexionada en distintos espacios, lo cual es súper bueno si es que viene desde una performance artística política, pero ahí las cabras están en proceso de judicialización y eso también tiene que ser una reflexión, pues, ¿no? Porque igual, como estábamos diciendo recién, que la rebeldía, que nuestros actos políticos no sean... un símbolo o un acto de represión, pues, que no sea, que no nos vayan a judicializar por eso, sino que se vea ahí todo lo que conlleva un acto político. Así que todo el aguante ahí para les cabris, las cabras. Luego una cancioncita de la BAU, porque este miércoles 31 iba a ser el juicio, que ya se viene, la preparación del juicio oral ya se viene preparando hace harto rato, lo han corrido por distintos motivos, ahora porque uno de los acusados tiene COVID, ahí un montón de cosas, se corrió desde este 31 de agosto para octubre, así que a estar atente ahí, todo el aguante para la mamá de BAU, para Denise, y también para todo el compis que están ahí apañando memoria por BAU, porque esto es un desgaste, pues significa todo el rato un desgaste para la organización, es un desánimo y nada, pues que eso no suceda, toda la fortaleza ahí para que ese proceso haga, avance con fuerza y nada, pues que sigamos ahí con la memoria de BAU, esta luchadora socioambiental, disidente, mapuche, ahí poniéndole todo para la defensa del territorio y por lo cual fue asesinada. Así que nos vamos con una cancioncita de ella para recordar sus mensajes, que siempre son tan pulentos. Y también ahí para cerrar unas reflexiones de Luisa Toledo, también para que estén nuestros corazones rebeldes todo el rato presente, la recordamos con harta fuerza durante este mes, así que ahí para que nos vamos con sus reflexiones. Así que bien cargadito este aire puro, se nos vienen más cosas, así que todo el aguante, pues todo el aguante para todas las organizaciones, todas las fuerzas, nos da tristeza, nos da dolor y rabia, pero que eso se transforme todo el rato en organización, lucha y rebeldía. La Red Chilena Zapatista te invita. Queridos amigos y vecinos, los invitamos para el sábado 10 de septiembre desde las 15 horas al Teatro Comunitario Novedades en Santiago de Chile, para una actividad a favor del libro Zapatismo en la Revuelta. Contaremos con bandas de música, gráfica, DJs pinchadiscos, proyecciones, show de títeres, ventas de artesanías, muchas otras sorpresas y comidita rica para compartir. Les invitamos a participar de esta actividad construida por pulso y amor. La entrada es por aporte voluntario. Recuerda, te esperamos este sábado 10 desde las 15 horas en el Teatro Novedades, en el barrio Yungay. Comunicado Sofía Devenir, integrante de Las Indetectables, Valparaíso, Chile, 1 de septiembre de 2022. Quiero romper el silencio. He sabido lo que ocurrió en el acto de cierre del apruebo en Valparaíso y en coherencia, por ser parte de Las Indetectables, me manifiesto. Contexto, se nos dice, pero ¿cuál es el contexto? Además, se nos descontextualiza, se reduce todo nuestro show a mi poto, excluyendo nuestro discurso y canciones. La bandera y la niñez son solo excusas para justificar su hipocresía, porque nunca es el momento, porque siempre quedamos renegadas en pos de un consenso social que solo nos invisibiliza y nos culpa. Nos culpan de provocar nosotras mismas que nos maten, enjuicien y marginen. La ministra del Interior, Izquia Siches, se refiere a Chile como una madre, al Ministerio del Interior como una madre buena onda, mientras siguen criminalizando al Gualmapu, deteniendo a los líderes de la causa mapuche, como a Héctor y Ernesto Yaitul, calificando como terroristas a quienes criticamos a este gobierno, comillas, feminista, ciudadano y plurinacional, cierre de comillas,